a las familias. Radio Nacional. Radio Nacional. Radio Nacional. Radio Nacional. Radio Nacional. Radio Nacional. Donde nadie más llega. Amigos, son las 6 de la tarde con 30 minutos y como toda promesa es deuda, aquí estamos cumpliendo con ustedes con nuestro bloque en Discos de Oro. Nuestro bloque es 100% pura nueva ola. Vamos con 30 minutos de recuerdos. Ahí van. Sensacional, los pueblos vivían en paz, nadie pensaba en engañar, pues existía la amistad, nunca he soñado nada igual. Ayer tuve un sueño que poco duró, como era muy bueno, pasó. Quisiera hacerlo realidad y cuando me sienta soñar, procuraré no despertar. Mamá está ahí, corre y dile mamá, debe estar ahí. Ah, es el señor de la otra vez. Espera, creo que está en el baño y no sé si podrá venir. Dile, por favor, dile que es importante que te oiga yo. Muy bajito, dile que no estoy. Y dime, ¿tu casa cómo es? ¿Te gusta el colegio? ¿Sabes ya leer? Sí, pero cuando mamá trabaja, me lleva al colegio la vecina. Mamá me firma el cuaderno, a las otras le firma su papá, a mí no. Dile que triste estoy desde hace 6 años. Los que tú tienes hoy. No, yo tengo 5 años. ¿Tú conocías antes a mi mamá? Ella nunca me habló de ti. Llora el teléfono y ella no está. El nido de mi amor se muere en el auricular. Llora el teléfono. Por favor, que cerca estoy de ti con nuestra voz. Y pronto, verdad que vas a estar en el Hotel Riviera. ¿Te gusta el mar? Sí, me gusta mucho bañarme y ya sé nadar. ¿Cómo conoces el Hotel Riviera? ¿Ya estuviste allí? Que sepa mi dolor que mi vida sois vosotras dos. Tú nos quieres, pero si yo nunca te vi. ¿Qué te pasa? ¿Por qué cambiaste de voz? ¿Estás llorando? ¿Por qué? Llora el teléfono y ella no está. El nido de mi amor se muere en el auricular. Llora el teléfono, no cuelgues por favor, que cerca estoy de ti con nuestra voz. Oye, escúchame, llora el teléfono por última vez, porque mañana yo me marcharé. Dile que venga. Oye, se va. Vamos, insiste. Ya se fue. Se ha ido, no importa más. Adiós, señor. Adiós, nenita. Discos de Oro en Radio Nacional. Te podré olvidar porque me enseñaste a amar con un sorbito de champán, brindando por el nuevo amor. La suave luz de aquel rincón hizo latir mi corazón. Es tan fácil recordar siempre que vuelvo a brindar. Con un sorbito de champán, brindando por el nuevo amor. Y entonces fue cuando te besé, de tu mirar yo me enamoré. Con un sorbito de champán, brindando por el nuevo amor. La suave luz de aquel rincón hizo latir mi corazón. Nunca te podré olvidar porque me enseñaste a amar con un sorbito de champán, brindando por el nuevo amor. La suave luz de aquel rincón hizo latir mi corazón. Es tan fácil recordar siempre que vuelvo a brindar con un sorbito de champán, brindando por el nuevo amor. Y entonces fue cuando te besé, de tu mirar yo me enamoré. Con un sorbito de champán, brindando por el nuevo amor. La suave luz de aquel rincón hizo latir mi corazón. Ese es un sexo, es un sexo. 100% pura nueva ola. Chin, chin, por nuestra amistad. Y que podamos disfrutar estos momentos de felicidad. Chin, chin, por nuestro encuentro. Chin, chin, oye. Chin, chin, ven a brindar. Felicidad y que se llegue a realizar lo que soñando hemos podido desear. Chin, chin, por nuestro encuentro. Chin, chin, oye. Hay quien bebiendo algo quiere olvidar, pero yo pretendo un rato alegre pasar. Por eso, chin, chin, a tu salud.

Discos de Oro en Radio Nacional. ¿Por qué no quieres creer que te amo? En mi vida no hay otro amor, que solamente quiero el tuyo, que solo quiero tu pasión. Si no me quieres, me lastimas. Si tienes otro amor también, yo seguiré siendo tu amiga, aunque me duela comprender. Yo seguiré siendo tu amiga, aunque me duela comprender. Me muero por estar contigo, me muero por volverte a ver, me muero por besar tu boca que tanto esperé. Me muero porque tú me creas lo mucho que siempre te amé. Aún conservo en mis labios tus besos. No sé por qué. Si no me quieres creer, querido, hoy yo me alejaré de ti, porque quieres hacerme daño, porque me haces sufrir así, porque quieres hacerme sufrir así. Me muero por estar contigo, me muero por volverte a ver, me muero por besar tu boca que tanto esperé. Me muero porque tú me crees que siempre te amé. Aún conservo en mis labios tus besos y no sé por qué. Llegando al final de programa, lamentablemente no podemos cumplir con todas las peticiones para los siguientes programas con toda seguridad. Los últimos saludos y peticiones, quiero hacer las menciones respectivas. Buenas tardes, saludos para mi cuñada Gisela y esposo Henry, de parte de Milagros Nicho. Quiero la canción de los iracundos Puerto Montt. También nos piden música de Miriam Hernández, Herida, nos pide Miriam Paredes del Cercado de Lima. Gracias por la sintonía. El lunes y martes, de todas maneras, van todas estas canciones. Nos piden otra canción, gracias por la música del grupo sueco ABBA. Me llamo Flor, soy de Piura y recién veo el programa, me encanta. Gracias por transmitir programas así de románticos, con música que de alguna manera marcó nuestra vida. Felicidades, Pedro Silva. Al contrario, para ti, Flor, gracias. Saludos a toda Piura. Son las 5:55, nos tenemos que despedir, nos vamos, nos vemos, nos escuchamos. Estamos el lunes 4 en punto de la tarde aquí en Radio Nacional. Se quedan en la compañía de Palito Ortega. Que Dios los bendiga a todos.